El último peldaño. Madeleine Fay-Rosner es doctora en ciencias de la educación, profesora de educación especial de la Universidad de Barnet en Montreal, Canadá. Está especializada en psicoterapia infantil, experta en terapias de conducta. Es directora de educación especial del Departamento de Psiquiatría en el Hospital de Niños de Montreal, máster en psicoterapia y psicología de conducta y nombrada destacado educador especial en el Compendio Internacional de Educación Especial. Y además de todo eso, de todos esos títulos y todas esas especialidades, es seguramente una de las medium, por no decir la mejor, de las mejores del mundo. Cristina Lázaro, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Tú has tenido la fortuna de estar muy cerca de Madeleine Rosner y de hacer una entrevista que vamos a empezar a escuchar enseguida. Uh-huh. Antes de empezar a escuchar esa entrevista, a mí me gustaría un poco, muy brevemente, para que no dé tiempo a poder oír todo lo que nos va a contar Madeleine, que nos dices tu impresión, que nos dijeses cómo es Madeleine Rosner, aparte de todo este currículum que hemos dicho de ella, cómo es realmente así a pocos centímetros. Pues Madeleine es una persona muy especial, es como tú estabas comentando, es una persona tan pequeñita pero con tan grande de corazón y transmite realmente mucha paz, mucha tranquilidad y unos sentimientos muy reconfortantes con relación a la muerte y que ahora veremos con lo que, bueno, con lo que nos estuvo comentando. Pero creo que puede ser bastante interesante escuchar lo que tiene que decir, que va más allá de lo que es puramente fenoménico. Es decir, ella es una vidente, tiene contactos con seres desencarnados, pero tiene muchas más cosas interesantes que contar. Juan bueno, Francisco, tú como gran conocedor que es del mundo también que tiene que ver con la parapsicología y con la videncia, ¿cómo catalogarías a Rosner dentro de ese elenco que hay de videntes, o mejor dicho, de médiums que dicen estar en contacto con el más allá? Bueno, pues yo he visto en alguna ocasión actuar a Madeleine Rosner. Y bueno, pues yo creo que sí que realmente tiene ciertas capacidades mediúnicas, ¿no? Yo creo, además, que le ayuda mucho, es que es una persona, creo, muy intuitiva, además, ¿no? Y en un momento determinado, pues le hace pues que le afloren seguramente con mayor rapidez ciertas cosas que puede captar dentro de aquellas preguntas que le hacen, ¿no? Uh-huh. Yo la he visto varias veces y, bueno, lo que pasa es que, como todos los médiums, y lo que hay que poner en cuarentena es que el médium en sí no está las 24 horas del día, digamos, en activo, ¿no? Pues esto es lo que se dice también de los echadores de cartas, en definitiva es así, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, pues, cuando dice que está viendo cosas y que está haciendo, pues realmente pues no se sabe cuál es el proceso que está ocurriendo dentro de sí mismo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, me parece que es una de las personas quizás pues más creíbles que se puede haber en el panorama actual. Pues vamos a empezar a escuchar esa entrevista, que seguro que nos va a parecer apasionante. Bueno, buenos días, Madeleine. Muchas Good morning. Gracias. Good morning. Buenos días. Yo quería preguntarte, he escuchado que desde los 4 años empezaste a tener experiencias, desde los 4 a los 14 años empezaste a tener experiencias, y quería saber cómo una niña es capaz de asimilar esas cosas que le estaban pasando que no le pasaba al resto de personas. Actually, it's very easy for a child to integrate those experiences because it's a very natural phenomenon. Es muy fácil para una niña integrar esas experiencias porque es un fenómeno natural. And when a child has these experiences, and most children really do, if the persons around them understand this phenomena, it enables the person to live life in a congruent way, because death is part of life. Y cuando un niño o una niña tiene esas experiencias, si la gente a su alrededor entiende lo que está pasando, le ayuda a ella a tener una vida congruente y aceptar la muerte y ver porque la muerte y la vida son lo mismo. All children have experiences of the other world. Todos los niños tienen experiencias del otro mundo. What is not natural is what happens to many children on the earth when they are taught not to focus on the angels who come, on the spirit guides who come, on the loved ones who come. Lo que no es natural es lo que le pasa a muchos niños de hoy en día cuando les decimos que no se enfoquen en los ángeles, que no se lo crean, que si los seres elementales, lo que ellos ven, que no se enfoquen en eso. Eso es lo que no es natural. And in fact, as I travel throughout the world, I hear very similar stories. Y en todo el mundo oye las mismas historias. Many adults come and say, "Oh, this happened when I was a child, but I was afraid to tell anybody because I didn't want people to tell me that I was crazy." Mucha gente ya adulta dice, "Uy, cuando yo era niño a mí me pasaba esto, pero tenía miedo de decirlo porque me iban a decir que estaba loco." ¿Cómo podemos hacer los adultos para conseguir que los niños mantengan ese nivel de conciencia? Well, first of all, we need to understand it ourselves. Primero tenemos que entenderlo nosotros. We need to learn to become more aware to the experiences that are around us. Tenemos que aprender a estar más conscientes de las experiencias que and nos rodean. And this can happen through certain meditation techniques, working with energy, working with colors, working with sounds. Y esto lo podemos hacer a través de las meditaciones, de trabajar con and la energía, colores, the phenomena, sonidos. Then it's natural for us to help our children understand what they are experiencing. Y cuando nosotros entendemos este fenómeno, entonces es mucho más fácil para nosotros hacer a nuestros niños entender lo que es. You know, most young children speak about friends that they see. Muchos niños pequeños hablan sobre amigos imaginarios que ellos and ven. It used to be that the adults used to say these were imaginary friends, but they're not imaginary, they're real spirits. Y los adultos decimos, ah, es un amigo imaginario, pero no son imaginarios, son espíritus reales. Mm-hmm. Quienes tenéis este tipo de don, ¿sabéis, conocéis quién puede también tenerlo? Oh yes, of course. Sí, but claro. The truth is, we all have some of the gift. La verdad es que todos tenemos algo de estos dones. And as it says in the scripture, to one is given the gift of vision, to one is given the gift of sensing, to one is given the gift of hearing. We all have different gifts. Y como dicen las escrituras, unos tienen los dones de los sentidos, otros de la visión, otros de los sonidos. Todos tenemos dones. Just like on the earth, some people have the gift of music, some have the gift of knowledge, some have the gift of art. In this world, in this spiritual world, there are different gifts as well. The gift of inner vision, inner sensing, inner hearing. Entonces, como en la tierra también todos somos diferentes y tenemos diferentes habilidades, hay en el mundo espiritual también la visión interna o la clarividencia o audividencia. He oído que hay lugares en Inglaterra, hay una escuela de psíquicos. ¿Conoces? First of all, in England, there have been groups for years and years, hundreds of years, who have been studying this phenomena. We in Canada have a school like that too, a center like that as well. In Brazil, when I went to visit Brazil, I had the opportunity to be with a group of people and they were training the children to become aware of their gifts. Sí, en Inglaterra se ha hecho ya hace cientos de años. También en Montreal ellos tienen un instituto donde se enseña esto y también en Brasil hay un centro donde enseñan a los niños a ser conscientes de todo esto. In fact, in every place there are people who are working with these gifts. En muchos sitios ya se está trabajando con estos dones. He oído que los niños que tienen una infancia difícil terminan desarrollando determinadas capacidades psíquicas. Having a difficult childhood has nothing to do with developing qualities. Tener una infancia difícil no tiene nada que ver con desarrollar cualidades. I'm a specialist with education and children. Ella es una especialista en educación de niños. The truth is that many children who are born with special qualities are not understood, and that's why they have difficulties. La verdad es que muchos niños que ya vienen, nacen con estos dones, no se les entiende y por eso tienen una infancia difícil. Some children are extremely sensitive to sound, to the environment, and many children are so aware of truth that if people around them don't understand it, then they have great difficulties. Muchos de ellos son muy sensibles al sonido, a su entorno, y si la gente no lo entiende a su alrededor, entonces se les hace muy difícil y tienen muchas dificultades. ¿Tienen los niños con discapacidad una habilidad especial para contactar con seres desencarnados? Well, you know, it so happens that one of the great loves of my life happens to be children who are different. Niños que tienen son diferentes y ella les quiere mucho, son niños así que and many of these children are very connected to the other world. Y muchos de ellos están conectados a otros mundos. Pues este era el primer bloque que queríamos escuchar de Marilyn Rosner. Cristina, hemos visto temas fantásticos, la experiencia con los niños, los dotes para la visión, incluso esa escuela de psíquicos que se hablaba de Inglaterra. Valóranos un poco esta parte. Pues creo que un poco a modo de introducción se nos pueden quedar claros varios conceptos, y es que todos tenemos este don, lo que pasa es que los dormimos. Y importante es trabajar sobre todo con los niños para fomentar que, bueno, primero para fomentarlos y para que no se pierdan, para que realmente tengamos niños o adultos capaces de estar más cerca del lado espiritual. Uh-huh. No es poco. Juanjo, antes que comentábamos que hemos visto en algún documental de la BBC, me parece, cómo sí, efectivamente existe esa escuela de psíquicos en Londres, y cómo a lo mejor la tradición, que yo creo que esto tú conoces bastante bien, la tradición londinense o británica es mucho más, yo creo que receptiva para estas cosas, ¿no? No es, aquí poner una escuela de psíquicos sería bastante poco acertado. Sí, recuerdas que hace poco estuve también intentando contactar con el Instituto Psíquico de Londres. ¿Ya? Y bueno, sí, es que en Inglaterra todas esas cosas son muy normales, y hay castillos donde, bueno, se dice, incluso hay un hotel, si recuerdas en el mismo reportaje, salía un hotel donde podías pasar la noche con fantasmas y te lo aseguraban y todo, y es muy típico en Inglaterra. Fíjate, ha salido la noticia esta semana de que Piti Doherty se muda a París, sí, porque el fantasma de Amy Winehouse le está siguiendo en Londres. Sí, dice que lo persigue. Algo muy normal, o sea, que es algo que la cultura británica asume. Saludos, Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches. Se acaba de incorporar. ¿Alguna opinión sobre lo que hemos escuchado de Marilyn Rosner? Pues a mí me choca muchísimo que existan escuelas de psíquicos. Yo creo que estas cosas no se pueden enseñar. Primero porque no estoy muy seguro de que todos llevemos ese don, como ha dicho la entrevistada antes. Y en segundo lugar, porque tampoco creo que estén los espíritus por ahí deambulando para que nosotros los veamos cuando nos apetezca. Yo no creo en videntes que por su propia iniciativa sean capaces de ver almas de difuntos a su alrededor. Yo sí creo que de una manera espontánea cualquiera de nosotros en un momento determinado pues sí que puede ver algo, pero de forma voluntaria y cuando yo crea, incluso montando un consultorio, para mí, vamos, todo eso no es muy serio. Uh-huh. Pero yo creo que sí, que realmente, como decía antes, es importantísimo, sobre todo en los niños precisamente, pero también en los adultos, el desarrollo de la intuición. Yo creo que eso es algo que se desarrolla, que nuestra mente, digamos que de alguna forma, se agudiza y se predispone a ello. Y bueno, creo que esto es positivo, no solamente para la evidencia, sino para otras muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Naturalmente. Pues vamos a continuar para poder escuchar esa entrevista, que yo creo que no tiene desperdicio. Ahora vamos a entrar en otros temas. Vamos a hablar del 2012, que es algo que está pues muy de moda. Vamos a hablar también de los multiversos. Fijaos dónde se mete Marilyn. De los ángeles, los fantasmas, los espíritus, hasta del propósito de la vida y del comportamiento psíquico de los animales. Acercando al 2012 y estamos ya experimentando, como estabas comentando, muchas transformaciones. ¿Crees que a partir de ahora es el momento en el que nos vamos a acercar al mundo espiritual de una forma más natural? People have been calling me from all over the world asking about 2012. Mucha gente le ha llamado de todo el mundo preguntándola por el 2012. And actually, here in this city, many, many years ago, spirit said, and all over the world, spirit said that this would happen at this time. Y los espíritus han dicho que en este momento algo iba a pasar. We're seeing the beginning of a transformation, the beginning of a real change. Estamos en el comienzo de un cambio real, de una transformación. Many people have misinterpreted the change to think the world is coming to an end. That's not true at all. Mucha gente ya lo ha malinterpretado, diciendo que se va a terminar el mundo, pero eso no es verdad. We're coming to the end of a period of destruction, anger, hatred, greed, jealousy, and we're coming into the age of light and truth. Pero lo que se va a terminar es un periodo de destrucción, de odio, de guerras, de malos rollos, pero va a venir la luz. In yoga we say we're going from the Kali Yuga age into the age of Satya. That means from the Iron Age into the Golden Age, from negativity into that which is positive. En yoga dicen que se van de la época de Kali Yuga al Satya, que es de lo negativo a lo positivo. Yeah, Satya, from iron to gold. De la era del hierro a la dorada. Te he oído decir alguna vez que vivimos en mundos multidimensionales y que podemos estar en contacto con animales, con extraterrestres, incluso con ángeles. We live in a multidimensional universe. Sí, vivimos en un mundo multidimensional. We do not become animals, we do not become extraterrestrials, they do not become us. It's different dimensions, son, different universes. Son diferentes universos, nosotros no nos vamos a convertir en un animal ni en un extraterrestre ni ellos en un humano. So we can become aware of what is happening in the other universes. Pero podemos ser conscientes de lo que pasa en otros universos. Mm-hmm. Uh-huh. Decías también que estábamos en contacto con ángeles, pero que los ángeles no eran espíritus. Y hay unas cuestiones que a mí me resultan todavía, que creo que no están muy claras, que es la diferencia entre fantasmas, espíritus, almas, uh-huh, y lo que son ángeles. They're completely different. Son totalmente diferentes. Because we are in a multidimensional universe, there are different kinds of beings. Porque vivimos en un universo multidimensional, hay muchos seres diferentes. We are spirits. Nosotros somos espíritus. And we are in these bodies, just like we put on a coat, we put on a dress, or we put on a shirt. Como si nos pusiéramos un abrigo. So when we die, we take that off and we are just the spirit. Cuando morimos nos quitamos ese abrigo y somos solo espíritu. But the angels do not have a physical body. It's a different energy. Pero los ángeles no tienen un cuerpo físico, tienen una energía diferente. When we speak about a ghost is the astral form of the spirit. Y cuando hablamos de un fantasma, el fantasma es la forma astral de un espíritu. It's just a form. It's es not una the forma, spirit. No es el espíritu, es una forma, forma astral. Cuando nacemos, ¿quiénes nos acompañan? ¿Cómo nos ayudan? When we're born, we are born with a group of spirit guides who are around us. Nacemos con un grupo de guías espirituales que nos rodean. And these spirit guides will be with us our entire life. Y ellos están con nosotros toda nuestra vida. When we die, these spirit guides will help us go out of our body and go into the other world. Y cuando nos morimos, ellos nos ayudan a salir de nuestro cuerpo y irnos al otro mundo. ¿Es la vida realmente una escuela? ¿Venimos a aprender? Yes, it is. This earth is a school. Esta tierra es una escuela. And the truth is that every night when we go to sleep, y cada noche cuando nos dormimos, we go out of our body and we're in the spirit world. Salimos de nuestro cuerpo y estamos en el mundo espiritual. And in the morning we come back into the body. Y por la mañana volvemos al cuerpo. And we're here in school, but it's really kindergarten here. Y estamos aquí en una escuela, pero realmente estamos en un parvulario. Estamos en un preescolar. Yeah, it's preschool. That's right. ¿Cuál es el propósito de la vida? What a wonderful question. Qué cuestión más bonita. We come to Earth because when we were in the spirit world just as spirits, we knew that we would be needed here on the Earth. Venimos a la Tierra porque cuando estábamos en el mundo espiritual, como espíritus, sabíamos que íbamos a ser llamados so para ayudar aquí en la we Tierra. We selected which family to come into. We selected which nation, which culture, and we came to be able to do something here on the earth. Entonces seleccionamos nuestra familia, nuestra cultura, todo para venir a ayudar aquí en la tierra. Certain things we can only do with a physical body. Hay cosas que solo podemos hacer con nuestro cuerpo físico. So we left the spiritual world to be here for a while. Entonces salimos del mundo espiritual para estar aquí por and un tiempo. And when we finish what we have done, what we were supposed to do, we go back. Y cuando terminemos lo que hemos venido a hacer, nos iremos. Entonces, ¿venimos con un tiempo dado o es cuando terminamos de hacer lo que tenemos que hacer cuando morimos? When we come to Earth, we come with a certain number of breaths. Cuando venimos a la Tierra nos dan un cierto número de respiraciones. And when those breaths are over, we will go. Y cuando esas respiraciones se terminan, nos vamos. And we hope we finish what we've come to do. Y esperemos que terminemos lo que hemos venido a hacer antes de que se terminen las respiraciones. And if we don't, we will have to finish it when we go. Y si no, lo tendremos que terminar cuando nos vayamos. Hay una cuestión que me interesa mucho, es el mundo animal. ¿Y tienen los animales también una misión que cumplir? ¿Tienen un karma? Well, everything has every aspect has a mission. Nothing on this earth, nothing in any of the worlds is just for nothing. Everything, there's a purpose for everything. Todo, hay un propósito para todo. Todo tiene una misión, nada es porque sí. And of course, animals can be used as friends. Animals can be friends. Y por supuesto, los animales helpers, pueden ser amigos, ayudantes. And actually, with many people who are different, who are disabled, they're using animals to help them. Y con mucha gente que son diferentes a nosotros, que están incapacitados, los animales tienen un gran papel ahí. Verdaderamente temas de muchísimo interés, así lo están diciendo nuestros amigos a través de Facebook. Tenemos pues a Anabel Salmedón, te manda un saludo, Francisco. Igualmente, que le encanta lo que estás diciendo, a nosotros también. Y bueno, pues también tenemos a Luis Lau, a Rosario García, Juan José Fernández Arroyo, Rosa Andreu, Laura Lau, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, un montón de amigos que nos están siguiendo y que, bueno, pues opinan también que, como nosotros, que lo que está diciendo, pues en este caso Merlin Rosner, es muy interesante. Tenemos 2 minutos antes de pasar al segundo corte. ¿Qué comentario sugiere lo que hemos escuchado? Pues yo creo que es importante tener en cuenta una de las cuestiones que decía Merlin, que era que sabemos por qué venimos y que tenemos un propósito firme, que es el de venir a ayudar. Y además en ese sabemos que hemos adquirido un compromiso y que aceptamos venir aquí para tener un determinado aprendizaje o para ayudar en determinadas cuestiones. Y en ese sentido, pues tenemos todos un poco que felicitarnos por aceptar ese compromiso, por estar aquí y intentar ayudar con lo máximo posible a eliminar el sufrimiento, que es lo que ella comentaba después. Uh-huh. No sé si vosotros queréis añadir algo. Yo creo que aquí hay muchas cosas y todas muy interesantes, desde lo que decía de esa transformación que parece que estamos todos captando del 2012, que a lo mejor no es tan apocalíptica como muchos creen, sino más bien de cambio de incluso de mentalidad. O hasta eso de los multiversos, Juanjo, que de alguna manera pues plantea el más allá como una especie de universo paralelo o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que habla del multiverso, pero no quizá en el sentido en que siempre lo imaginamos, ¿no? Que nosotros mismos podemos estar en distintos universos, sino que habla de que existen otras entidades que habitan esos universos, que están aquí en el mismo sitio que nosotros, pero digamos en otra dimensión. Es bastante curioso ese concepto. Pero de todas formas, yo creo que de todo lo que ha comentado en este bloque, lo que más me gusta es la idea esa que comentaba Cristina, de que antes de nacer tú mismo eliges tu destino y vienes aquí con una misión. Creo que bastante curioso. Bueno, y lo de las respiraciones limitadas también es impresionante. Es decir, te dan un número de respiraciones y cuando las has hecho, vamos a respirar despacio. Esto dura bastante. Pero bueno, eso no, en fin, yo quiero ser un poco crítico. Yo eso no pasa de ser una afirmación gratuita, porque ¿de dónde se saca ya eso? Bueno, yo, se lo dicen los espíritus. Ya, bueno, vale, muy bien. Yo creo que Marilyn Rosner, yo la vi hace muchísimos años en un congreso que organizó en Madrid la revista Más Allá, hace, no sé si 20 o 25 años. Yo vi allí mucho de espectáculo. Para mí Marilyn Rosner no ha dicho nada especialmente relevante, al menos nada que no pueda decir cualquier gurú medianamente avispado de un grupo de la nueva era. A mí no me parece especialmente relevante, lo puede decir cualquiera, así de claro. Si eso es lo que le transmiten los espíritus, pues en fin, no dice nada novedoso. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para pasar la publicidad que nos queda y enseguida escuchamos de nuevo a Merlin Rosner. El último peldaño. ¿Crees que el Grial existe realmente? La búsqueda del cáliz de Cristo es la búsqueda de lo que hay de divino en nosotros. Pero si quieres hechos, no puedo darte ninguno. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas basándome en la fe. La copa que Jesús utilizó en su última cena y que supuestamente recogió después su sangre en la cruz ha inspirado un universo de leyendas, pero por encima de todas las creencias existen evidencias que merecen ser estudiadas. Viernes 25 de noviembre, 11 y 5 de la noche. El Santo Grial a la luz de la ciencia. El último peldaño. Onda Regional. El último peldaño. Bien, pues vamos a entrar en un otro bloque en el cual nos va a hablar Melin Rosner de cómo comportarnos en general ante la muerte. No solamente cómo nos debemos de comportar cuando llegue ese momento, sino también cómo nos debemos comportar con los seres que están falleciendo y los que están acompañando a esas personas. Y cómo también, de alguna manera, los que están ya en el otro lado han pasado ese trance, cómo lo reciben ese famoso túnel que bueno, Raymond Moody nos hablaba en su día y que, con el cual volveremos a hablar de nuevo porque tenemos también una entrevista pendiente con él. Uh-huh. Vamos a escuchar todo eso y después comentamos lo que nos parece a cada uno. En muchas ocasiones, cuando las personas están próximas a la muerte, dicen que ven a familiares y amigos. ¿Es cierto que vienen a por nosotros, a recogernos o a darnos la bienvenida? 100% yes. 100% seguro. 100% yes. Son personas que han tenido una relación afectiva y emocional. Yes, close people very to much us. So, very sí, much sí, so. Claro. ¿Cómo deberíamos actuar los que nos quedamos aquí y no morimos con las personas que están próximas a la muerte? There's some wonderful things that we can do to help. Hay cosas maravillosas que podemos hacer para ayudar. We can call upon the spirit guides and the loved ones to come a little closer. Podemos llamar a los seres espirituales y a los seres queridos que ellos tienen para que se acerquen. We can encourage the soul to move out gently and to follow the light. Podemos también animar al alma del moribundo a que se vaya yendo hacia la luz. And we can also become observant of the signs when the spirit is getting closer to move out of the body. También podemos aprender a observar los signos, las señales cuando él se está saliendo de su cuerpo, la persona que está muriendo se está saliendo de su cuerpo. For instance, sometimes when the person is getting ready to go, we see them moving and it's as if they're trying to rub their bodies and moving different parts of their body, and that's because the spirit is coming out. They're not in pain, but the spirit is coming out of the body. Por ejemplo, cuando el espíritu está saliendo del cuerpo, empiezan a hacer muchos movimientos, se empiezan a tocar, es como están como incómodos, ¿no? Y se mueven mucho y es porque el espíritu está queriendo salir del cuerpo. Also to help the person do certain kinds of breathing. También les podemos ayudar con la respiración, hacer ciertas respiraciones. To speak to them and to tell them it's okay, you have completed your work here on the earth, it's now time to move into the other world. Hablarles y decirles está todo bien, tú ya has completado tu vida aquí, tu misión, ahora ya te puedes ir tranquilo. Certain kinds of music. Podemos poner ciertos tipos de música. Mm-hmm. Hay familiares y amigos que se resisten a que la persona que está muriendo dé ese paso, y entonces bueno, pues al estar sufriendo también están llorando y lo están de alguna manera reteniendo. ¿No? Tenemos que desear que le ocurra lo mejor para su alma, tenemos que soltarlo y dejar que se vaya. When it's the right time, the spirit will move up out of the body. Cuando es el momento correcto, el espíritu saldrá del cuerpo. We also have to understand how the persons who are crying, who are trying to hold on, how they feel, and we can help them also. Y también tenemos que ver que las personas que están llorando y que le están sufriendo y le están reteniendo, cómo están ellos y también ayudarles a ellos. The mourning process is a natural process. Porque el proceso del duelo es un proceso natural. You know, when you have a good friend and you don't see that person for a while, you miss that person. Cuando tú tienes un buen amigo y no lo ves por mucho tiempo, le echas de menos, ¿no? So imagine if someone is going to go away, go to another place, it's like going to another world. You're going to miss their physical presence. Pues cuando esta gente se muere, es como ir a otro sitio y no los vas a ver más, tú claro, les echas de menos también. So the tears are not for the person who went, but for us. Pues las lágrimas no son por los que se van, sino por nosotros. And the only consolation is that we know they are not dead. Y la única consolación es saber que no están muertos. Hay muchas investigaciones, Raymond Moody habla mucho sobre eso, cuando morimos pasamos un túnel y vemos la luz, ¿no? ¿Podemos interpretar que somos actores de un teatro, que estamos viviendo en un teatro y que lo que hay de real es lo que hay al otro lado una vez que morimos? First of all, it's not really a tunnel. Primero de todo, no es un túnel. The spirit moves out very quickly and people, we don't have the words, so we call it a tunnel. El espíritu se mueve muy deprisa y como no tenemos la palabra, pues decimos que es un túnel. As we're coming out of our body, we become aware of every thought, every action, every place we went, everyone we met in our entire life. Cuando salimos de nuestro cuerpo, somos conscientes de cada pensamiento que hemos tenido, cada sentimiento, cada situación so en la vida. It's a life review, a personal life review. Es una revisión de nuestra vida. And a way it is like a theater because you're aware of everything. De cada momento y en cierta forma es como un teatro que ves and todo como en una very, película. Very, very, very, very, very important before we die. Y es muy muy importante antes de morir. To forgive everyone for everything he or she did or any misunderstanding. Perdonar a todo el mundo por lo que hayan hecho porque fue malentendido, siempre ha sido malentendido. Entonces, claro, teniendo ese punto de vista, todos los problemas que tenemos aquí en la vida cotidiana se relativizarían, es decir, no tendríamos que preocuparnos tanto por las cosas que ahora nos están preocupando. Tenemos que hacer lo mejor que podamos to live our life in an honest way. Para vivir una vida honesta. And if we do the best, God will do the rest. Sí, si nosotros hacemos eso, Dios hará el resto. Cuando morimos en el otro lado, ¿seguimos aprendiendo? ¿Hay lugares para seguir aprendiendo? Absolutely, we keep on learning. Totalmente. We keep on learning and learning and learning. Seguimos aprendiendo In y aprendiendo. In the spirit world, there are spirit hospitals, hay spirit schools, hospitales, spirit escuelas espirituales, laboratorios. Yes, it's true. Es verdad. Es como otro mundo. Yes, it is not like another world. It is another world. No como otro mundo, sino es otro mundo. Verdaderamente sorprendente. Bueno, tenemos que decir antes de seguir adelante que lógicamente se están escuchando ruidos bajo las voces tanto de Cristina como de Melin, como por cierto de la traductora, que no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre de... Aurelia, a la cual le damos las gracias. Pero es que esto, cuéntalo, se grabó en una cafetería, ¿no? Sí, es que no nos pudieron dar una sala y estaba todo ocupada porque además se celebraba un congreso en el hotel en Alicante y entonces el único sitio que disponían era la cafetería. Entonces intentaron quitar todos los ruidos posibles externos, pero hay casos y cosas que evidentemente no se pueden obviar. Bueno, como dicen algunos amigos de Facebook, le da más ambiente. Sí, sí, se escuchan ciertas psicofonías. Cristina, hay algunas preguntas que nos están llegando también por aquí, por esta famosa herramienta, o maravillosa herramienta que es Facebook. Nos dice, por ejemplo, vamos a ver si lo encuentro, teníamos el caso antes de Claudio Caballero, que nos estaba diciendo que según Madeline elegimos de dónde venir, dónde nacer, pero lo hacemos una sola vez o más veces. Es decir, ¿existiría la reencarnación según la teoría de Madeline? Pues sí, como ella dice, rotundamente sí. Yes, sí. Yes. Sí, ella dice que el alma necesita aprender cosas que solamente pueden ser aprendidas cuando estamos encarnados. Y entonces, solo aquí es cuando estamos encarnados, cuando existe el aprendizaje, porque aquí es donde se dan ciertas circunstancias para que podamos aprender, como es el sufrimiento, como es el perdón. Y entonces, mientras que el alma necesita aprender este tipo de cosas que se aprenden mientras que estamos en la Tierra, digamos, encarnados, tendrá el alma que volver a encarnarse hasta que ya el espíritu siente que no necesita venir más. Uh-huh. También Noelia nos dice que qué pasa con esos familiares. Noelia López dice qué pasa con esos familiares que se manifiestan y que no hay forma de que se marchen. ¿Cómo se hace para que encuentren la luz? Pues según Marilyn y según pues otras videntes con las que hemos estado hablando, como Angermen, hay que enviarle mucha luz, mucho amor. Hay que desearles todo lo mejor y intentar no retenerles, sino mostrarle que hay tanto cariño y tanto amor que ese simple acto puede ayudar a que vean un poquito más, a que tengan las cosas o que sean más conscientes de dónde están y dónde, hacia dónde tienen que ir. Uh-huh. Salvador Sandoval ha puesto una cara muy especial cuando decía Melin Ronner que en el otro mundo, en el otro años allá, pues que no solamente habían escuelas, sino que habían laboratorios, habían hospitales y demás. Yo creo que me he dado cuenta que te has quedado bastante... Sí, no, más que nada es porque chocante, me, ¿no? me, tema, ¿no? me he sorprendido. Yo no he estado en el otro mundo, por tanto yo no sé si hay laboratorios, escuelas, no tengo ni idea. No tengo una idea preconcebida del otro mundo. Yo creo que existe otra vida y creo que no todo acaba con la muerte. Creo que el hombre es un ser hecho para la eternidad, sin duda. Lo que pasa es que yo no sabría describir el más allá. Así que me sorprende que otros sean capaces de decir con tanto detalle que existen escuelas, que existen laboratorios, que existe esto, que existe lo otro. Incluso he llegado a oír a un cura decir que en el más allá se seguirá luchando por la justicia. Bueno, yo espero que el más allá sea un descanso. Hombre, después de los sufrimientos de este mundo. Lo que no creo yo es en la reencarnación. Para mí la reencarnación no tiene sentido. Aquí, por muchas vidas que viviéramos encarnados, vueltos a nacer en un cuerpo nuevo cada vez, pienso que el hombre es tan sumamente torpe que sería incapaz de aprender realmente lo que tiene que aprender. Yo sí que creo en la gracia y en el perdón de Dios, pero no en una reencarnación. Yo veo que el hombre es sumamente torpe para aprender por sí mismo lo que tiene que aprender. La verdad es que esto solamente se entiende si partimos de la base y de alguna manera pues no dudamos que Marilyn Ronner realmente está en contacto con entidades más allá. Y por lo tanto, lo que ella dice no es porque se lo imagine, sino porque se lo están contando quien está viviendo. Lo que sí me parece a mí es que a lo mejor había que distinguir entre lo que es el más allá de verdad, es decir, el final último del alma o del espíritu, y una especie como de limbo extraño donde parece que todavía no te has ido del todo. Y es quizá donde se mueven la mayoría de estos espíritus que se comunican con los médium, porque claro, parece que tanto por el hermano Francisco, antes el hermano Pedro, que nosotros conocemos bastante bien, o como por los médium que normalmente escuchamos en congresos y en conferencias y demás, lo que se manifiesta a través de ellos no son entidades, salvo casos especiales, entidades que estén muy elevadas, sino personas que acaban de morir, que están muy cerca, y que lo que tienen es una confusión bestial. Pero... Espera un momento, Cristina, pero Joaquín, hemos oído múltiples mensajes, tanto del hermano Pedro cuando vivía como del hermano Francisco ahora, y a mí no me parece que digan especialmente nada interesante. Si eso es lo que revelan los muertos, realmente no tienen nada que decirnos. ¿Qué es así? Si no, que digan exactamente qué es lo novedoso, qué es lo importante en lo que dicen. Es que no es nada, no aportan nada. Cristina, muy rápidamente y pasamos al siguiente. Sí, no, bueno, un poco por contestar, es que a lo mejor es que necesitamos escucharlo más veces, porque estamos desoyendo muchas de las señales y de las cosas que nos están comentando, ¿no? Bueno. Sí, lo digo porque no te tiempo sí, que entre sí. El siguiente y último corte, donde vamos a hablar de la conciencia del más allá, conciencia de la muerte, los medios y el más allá, y cómo se trata eso en los medios de comunicación, en la literatura y en el cine. Una cosa muy interesante, los planes de las almas, y cómo se digiere eso de los trasplantes de órganos y su repercusión en el más allá. Lo escuchamos. ¿Somos conscientes cuando nos morimos de que estamos muertos, de que ya hemos desencarnado? ¿Cómo se vive ese proceso? Mm-hmm. Well, actually, when we move into the other world, cuando nos vamos al otro mundo, especially if we die consciously, si morimos we're aware conscientemente, of going from this body, out of this body and into the other world. Somos conscientes de que salimos de este cuerpo al otro mundo. Not everyone is aware when they die that they're dead. No todo el mundo es consciente cuando se mueren de que están muertos. So there are lost souls, por eso hay almas perdidas. Very confused souls, muy confusas. People who have killed and wanted to kill, gente que a los que le han matado o que han matado. They don't know where they are. No saben dónde están. Suicide people often la gente don't know where they are with drug addiction. They often don't know where they are. Gente que ha cometido suicidios no saben dónde está o una sobredosis de droga. Will eventually go to a place of rest. Pero eventualmente irán también a un sitio de descanso. See, there is something called retribution for everything we do, say, think. Hay una cosa que se llama retribución por todo lo que hacemos, decimos, pensamos. So if we have killed lots of people, hurt lots of people, we have to face all that. Entonces, si hemos matado a mucha gente, hemos hecho daño a mucha gente, cuando nos vamos, tenemos que enfrentarnos a todo eso. ¿El espíritu de la persona que acaba de morir nos da señales desde el otro lado? Es decir, ¿están ahí detrás diciendo, estoy aquí, acabo de morir, ¿dónde estoy? Here. Many, many times, all the time. Todo el tiempo. When they die, the first thing they want to do is tell someone they're not dead. Cuando se mueren, lo primero que quieren hacer es decir a alguien que no están muertos. Por eso a veces oímos un así de una llamada o como que te están tocando o oyes tu nombre como que te llaman o ves alguna señal en algún sitio o vas a un sitio y está la canción favorita que le gustaba o hueles a flores. Vienen de muchas formas. Hay series de televisión como el Ghost Whisper, que llamamos aquí Entre Fantasmas, sí. Que está basado en el trabajo de Marianne Wiechowski, una famosa medium. I don't watch television. Es que no ve la tele. I'm not a television watcher, but I have heard many people speak about that. And they're talking mostly about souls that are lost and how these souls can be helped. Pero ha oído de estos programas y sobre todo hablan de almas que están perdidas y cómo se les puede ayudar. One movie I did see, it was called Ghost. Una película que sí vio y fue Ghost. And really, that's the way the lost souls are. The way that man was kicking the garbage can. That's what lost souls do. They don't know they're dead. Y eso es como las almas perdidas, como reaccionan, como hacen. No saben que están muertas. Es digamos que el cine da una imagen realista en determinadas series, en determinadas películas, de lo que pasa realmente. I can't speak about the movies because I haven't seen them, but I know about ghosts. Most movies, I would assume, are based on an experience someone has had or a thought someone has. Ella, como no ha visto todas las películas, pues no puede hablar. Pero la mayoría cree que son basadas en experiencias que alguien ha tenido y que luego las han llevado al cine. En nuestro plan de alma nos encontramos con personas en las que antes de nacer hemos pactado encontrarnos para ayudarnos, aunque realmente lo que estén haciendo para nosotros no lo veamos como algo positivo. Es un pacto en el que alguien nos va a hacer algo negativo, pero con la conciencia de que es para ayudarnos. Not at all. No. Those are ideas people have if they're not understanding the spirit world. Esas son ideas que tenemos. We don't come here to hurt, to kill. Cuando no entendemos este mundo, estos mundos, no hemos venido nunca aquí a herir, a matar. If there is hurt, the purpose is to overcome the hurt. Y si hay alguna herida, algún sufrimiento, el propósito es que superemos ese sufrimiento. Being murdered, he said, "Forgive them, Father. They know not what they do." Jesús dijo cuando estaba siendo sacrificado, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. And so it is for us too. Y también eso es aplicable a nosotros mismos. To learn forgiveness. Forgiveness is a divine virtue. It's a divine attribute. Para aprender a perdonar, que es un atributo divino. Cuando se mantiene viva artificialmente una persona, ¿qué está pasando con el alma? Oh, their spirit is out of their body watching everything. Su espíritu está fuera de su cuerpo mirando todo lo que pasa. ¿Y cuando hay trasplantes de órganos? When organs are transplanted, don't forget every organ has an energy. Every organ is an energy. No nos olvidemos que cada órgano tiene una energía. So if there is a transplant, si hay un trasplante, the energy comes into the body. La energía entra en el cuerpo y muy a menudo. Y muy a menudo cogemos las características de la persona que ha donado ese órgano. He oído alguna vez que cuando el cuerpo no ha muerto del todo, en el caso de un trasplante, la persona que ha donado el órgano no descansa, su alma no descansa hasta que todo su cuerpo haya muerto. What may not be at peace would be the mind and the emotions. Lo que no está en paz a lo mejor puede ser la mente y la emoción. But the soul is at peace. Pero the el alma está perfect. En paz porque es perfecta. Y la persona que recibe ese trasplante, como decías antes, sí tiene determinadas características. Eso le une un poquito más al alma de la persona que le ha donado su No necesariamente. Emotionally, yes. Emocionalmente sí. But not from the soul. Pero no desde el alma. ¿Hay algún mensaje que quieras transmitir? Okay, everybody, be not afraid. A todo el mundo, no tener miedo. Alone. Nadie está solo. We're at a very exciting time. to be here on the earth. Estamos en un momento muy excitante de la, en la Tierra. Focus on the light, focus on the love, focus on the truth, focus on the purity. Enfocaros en la luz, en la pureza, en el amor, en la verdad. Realize that we are not alone. Y daros cuenta que no estamos solos. God is real. Dios es real. The spirit guides are real. Los guías espirituales son reales. And we need to become appreciative of everything that happens. Y tenemos que apreciar todo lo que nos ocurre. We need to learn to love the Lord with all of our heart and mind and soul. Tenemos que aprender a amar al Señor con toda nuestra alma y nuestro corazón. Amen. Amén. Namaste. Namaste. Namah Shivaya. God bless you, dear. Bueno, pues esto fue lo que dio de sí esa entrevista, Cristina. Estamos ya en los últimos minutos y a mí me gustaría pues una valoración ya global y, por supuesto, las postillas que estimes convenientes para este último bloque. Sí, pues creo que hay que enfocar un poco el tema, este último tema, digamos, en lo que hablaba ella del plan de nuestra alma, ¿no? Que sería superar el sufrimiento, ¿no? Que venimos a aprender a perdonar, que es el atributo divino, y que eso tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que no hemos vamos a presentar o tener muchas situaciones difíciles en la vida, pero que tenemos todas las herramientas suficientes como para enfrentarnos a eso y para superarlo todo, y que ahí en ello estamos. Que no es poco, la verdad. Ha sido, de luego, tema muy interesante, Juan Francisco. Bueno, yo creo que no tiene desperdicio todo lo que ha dicho. Muchas de las cosas que has dicho, ¿no?, que parece ser que ya no lo han dicho otros, ¿no? Yo lo que sí quisiera preguntarle a Cristina es, a lo largo de toda la experiencia, porque con este tipo de personas, pues como todo el mundo, pues entre líneas o más allá de la reflexión, más allá de la palabra, pues hay como está expresando una vibración determinada, una esencia especial, en el que tú te llega esa, ¿qué te ha llegado de ella? ¿Tú realmente crees que es una persona que está expresando una serie de conceptos suyos personales, o que realmente está viviendo algo mucho más dentro de sí mismo, como podía ser la experiencia de la mediunidad? Yo creo que sí, que Marilyn sí tiene contactos con seres desencarnados. Creo que está transmitiendo un mensaje que es no es un mensaje nuevo, pero sí es un mensaje que necesitamos escuchar en esta época de cambio, de transformación. Evidentemente, como ya decía también Enrique Vicente, vamos a dar un paso, un salto evolutivo, y tenemos que estar en ese nivel vibracional. Y en ese nivel se consigue cuando estamos enfocados al mundo espiritual desde el cariño, desde el corazón y desde el amor. Y desde ese punto de vista, Merlin sí sabe transmitir y sí puede darnos un mensaje de esperanza y de saber que no todo termina aquí, que hay muchísimas más cosas al otro lado de lo que tenemos aquí, que esto es una respiración, como ya decía, y que lo importante es que estemos enfocados al mundo espiritual, que es lo que nos espera. Es que yo creo, porque, bueno, realmente hay que ir a la esencialidad de lo que nos dicen, porque no hay mucho nuevo dentro de este mundillo, o sea, todo está casi dicho, no hay nada novedoso, pero yo creo que lo que realmente hay que descubrir es, entre todo lo que se nos manifiesta por parte de estos médiums, qué es lo que está pasando, qué transformación hay dentro de ese médium, y que seguramente también puede incitar a que nosotros también seamos capaces de transformarnos en algo mucho más sensible que personas simplemente pensantes. Salvador. Pues nada, yo quería resaltar, después del estupendo trabajo que ha hecho Cristina en la entrevista a Marilyn, bueno, pues quería resaltar algo positivo, y es ese hablar con naturalidad acerca de la muerte. Decía un personaje de la novela La montaña mágica de Thomas Mann que la muerte siempre es cosa de los demás, no nos afecta, ¿no?, hasta que nos llega, pero morimos terriblemente solos, esa es la verdad, y sin esperanza. Aquí en Occidente contemplamos la muerte con una frialdad tremenda y dejamos que los demás se mueran solos, y eso es terrible. Uh-huh. Juanjo. Bueno, yo primero felicitar a Cristina por la entrevista tan buena que le ha salido. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que yo no sé si de verdad Marilyn Rosner es capaz de llegar hasta esas cosas, como vecinos, como comentaba antes Salva, pues que en el más allá hay hospitales y todas esas cosas. que son quizás las cosas que uno cuando las escucha no le cuadra mucho con la idea que uno se hace del más allá de todas esas cosas. Yo como aficionado al cine, me gustaría preguntarle una cosa a Cristina, porque veo que intentas preguntarle por el cine y la televisión, creo que tienes muy claro un título y no se lo dices y ya te sale totalmente por otro lado. ¿Qué le pasa ya con Poltergeist? Yo no me atreví a preguntarle sobre Poltergeist porque ya sabía de antes que no le gustaba ese tema. Creo que ella no se siente identificada con el personaje por el cual, bueno, pues al cual nos referimos, ¿no? El de la medium de esta película. Así que yo decidí no hacer nada al respecto y sí tocar el tema de la televisión, pero de las películas, pero para saber un poco si realmente las películas están transmitiendo el mensaje real que queremos, si nos dan una visión real de lo que es la muerte, lo que es el mundo espiritual, ¿no? Y a ese respecto hablaba de una película que no ha podido salir, pero que yo invito a la gente que lo vea, que se puede ver por internet, está en portugués y se llama No Solar, y es muy interesante porque nos habla de lo que pasa una vez que morimos, desde esa llegada al inframundo hasta que nos recuperamos en esa especie de hospital que hablaba Meilin, y habla de las escuelas y de todo lo que hay, un poquito de lo que hablaba ella, de que era como otro de que no era como otro mundo, sino otro mundo. Pues Cristina, yo también me sumo a esa felicitación de todos los compañeros, de todos los oyentes, con esa entrevista magnífica. Y tenemos otra pendiente muy pronto con sí. Raymond Moody. Así sí, que muy vamos, interesante vamos también. A ir preparando. Muchísimas gracias. Juan Francisco, muchas gracias. Álvaro Sandoval, muchas gracias. Juan Jovenza, muchas gracias. Pues amigos oyentes, hemos llegado ya al final del programa. No quisiera irme, abusando un poco de la confianza de todos, sin decir algo muy, muy importante. China parece ser que está haciendo algo muy extraño en el desierto del Gobi. Google Earth detecta extrañas siluetas en un desierto de China. Unas extrañas siluetas han sido descubiertas en el desierto del Gobi y han destacado diversas sospechas entre los internautas. Las imágenes fueron descubiertas a través de Google Earth. En la fotografía se pueden apreciar unos surcos blancos bien definidos que forman una rejilla irregular o marcas discontinuas formando círculos concéntricos en medio del desierto y que han hecho ver a los internautas desde instalaciones militares hasta señales de alguna cultura alienígena. Bueno, pues ahí dejamos el tema, porque esta noche no hay tiempo para más, pero volveremos con este tema en los próximos programas, porque a ver qué está ocurriendo, a ver qué están haciendo los chinos y sobre todo qué tiene que ser ese extraño artilugio que se ha descubierto en el desierto del Gobi. Esta semana nada más, saludos de Fran Fernández, que ha estado hoy en el control, haciendo que todo llegue en perfecto estado hasta sus receptores. Joaquín Avenza, que desea que pasen pues una feliz jornada de reflexión, una feliz semana, y que se acuerden que la semana que viene vamos a hablar pues del Santo Grial, nada más y nada menos. Hasta entonces.